te saliste de mi pecho, corazón. Ya no tengo más cariño para ti. ¿Por qué te fuiste sin darme una explicación? Hoy ya no quiero saber nada más de ti. Puedes seguir con quien quieras, para mí lo mismo da. A ti no me atan cadenas, ya no hay a quien recordar. Atrás ya todo ha quedado, lo que vivimos tú y yo, aquellos viejos amores. Solo en la historia quedó. Solo en la historia quedó.